con una media hora más o menos de atraso, pero todo sirve para crear el clima propicio, como se lo merece, para presentar al señor Leandro Balman. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, se hizo tarde porque estaba haciendo una macumba para hoy, martes 13. Ah, claro. Sí, estaba buscando la ristra de ajo y todos los ingredientes. ¿Y así pudiste ir a trabajar con el bolso a cuestas? Sí, si no se me hacía muy difícil, no me animaba a pisar la calle. Ah, che, pero tenés cuidado, Leandro, porque puede ser que te lo afanen ahí el bolso. No, no, ya ahora estoy asegurado con todas las cosas que puse adentro. ¿Sí? No, o sea, conseguí el ala de murciélago. Ah, claro. Bueno, la baranda que debes tener ahí, hermano, con la ristra de ajo. Sí, es cierto. Nadie se quiere acercar. Sí, Leandro, ¿sabes por qué te decía lo del bolso? A ver. Porque en el diario Crónica de hoy, página 9, dice que en el anexo de la cámara pasaron nuevamente los cacos. Te lo estoy leyendo tal cual. Ajá. Y se han llevado documentos, lamparitas de la luz, matafuegos y alguna que otra canilla de los baños. ¿La canilla del... ¿De qué es la canilla del baño del anexo? Qué interesante, son del más común acero inoxidable. Ahora arrasaron también con las monedas de las máquinas de café. Esa, bueno. Ah, por lo menos de acá, de este piso, no son. ¿No? Acá está todo completito. Bueno, en algún lado se afanaron, ¿eh? Vamos a empezar a investigar, a ver a dónde pertenecen. Dale, ya tenés que investigar unas cuantas cosas. Ya Gabriel te dejó lo de Verónica Torras. Sí, sí. Y ahora, bueno, a ver los cacos del Congreso. Las bombitas de luz deben ser de cualquier lado porque ya de por sí hay pocas. Así la que deben haber quedado menos. Qué cosa. Bueno, por acá les voy a decir que un martes bastante movidito. Lo más importante podría decirse que está en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde se va a tratar la ley que reglamenta el funcionamiento de las comisiones investigadoras que se creen en el ámbito del Congreso de la Nación. Este proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y cuando llegó a senadores habían surgido bastantes diferencias. Y también había algunas diferencias, asimismo, dentro del bloque del Partido Justicialista. Pero parece que va a privar la posición del presidente del cuerpo, de Jorge Yoma, quien quiere sacar un dictamen muy similar al que aprobaron los diputados para que no se dilate mucho el tratamiento de este proyecto de ley. En principio, las principales diferencias es que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto donde las comisiones pueden ser unicamerales. Y, por ejemplo, el presidente del bloque justicialista, Augusto Aracino, quieren que sean comisiones bicamerales. A su vez, también los diputados aprobaron que cualquier tipo de investigación que se haga en los ámbitos de la administración pública no necesitan de una intervención judicial y, a cambio, Aracino quería que se haga con la presencia de algún juez. Pero parece que Jorge Yoma está a favor de la posición de diputados y, excepto algún punto sin demasiada relevancia que podría ser cambiado y luego aprobado cuando vuelva a la discusión a diputados, en principio este sería el dictamen, es decir, que la ley saldría casi tal cual como se la aprobó en diputados. Otro tema que está en espera en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Leandro, sí. Discúlpame, con respecto a esto que estabas contando de las comisiones investigadoras del Congreso en general, sí. Los senadores del FREPASO y de la Unión Cívica Radical, ¿qué es lo que dicen? Están a favor de la sanción de diputados y ya en su momento, cuando se aprobó en la Cámara Baja, habían llegado a un acuerdo interno del bloque tanto del FREPASO como de la UCR. El problema es que aquí quien toma las decisiones, al menos en el Senado, es el Partido Justicialista, quien claro. Tiene una amplia mayoría. Por eso, bueno, la opinión que tiene más relevancia justamente es la del Partido Mayoritario para ver cuál es el rumbo que toman con cada uno de los proyectos de ley. Le decía que también en asuntos constitucionales se va a tratar, si es que hacen a tiempo los senadores, el tema de la designación de los jueces. Saben que Jorge Yoma presentó un proyecto para que hasta tanto se apruebe la creación del Consejo de la Magistratura, el presidente pueda seguir designando los jueces a dedo. Por ahora, este proyecto no ha caído demasiado bien en el bloque justicialista, especialmente teniendo en cuenta que este es un año electoral y que cualquier proyecto puede tener un impacto negativo. Por eso sabe Jorge Yoma que para aprobar esta ley no tiene mucho tiempo y va a intentar impulsarla hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que pueda ser habilitada a votarse en el recinto en poco tiempo. De todas maneras, es un proyecto que ya casi habría nacido muerto, porque en el momento en que pasaría a diputados tendría muchas dificultades de ser aprobado, y teniendo en cuenta los tiempos, esto estaría cayendo para fines de junio. Ajá. El diputado, lo que realmente le haría casi imposible que sea aprobado. Por lo pronto, entonces, habrá que esperar cuál es la suerte que le queda al Consejo de la Magistratura. Che, Leandro, ¿y en el Senado qué va a pasar hoy con Cristina Fernández de Kirchner? Aún no hay una posición definida del bloque justicialista con respecto a lo que va a suceder con la senadora justicialista. Por lo pronto, la decisión de separarla de las comisiones ya está firme, y habrá que ver si impulsan la idea de separarla o no del cuerpo. ¡Epa! Es un punto que se hizo muy difícil en el momento en que Bordón estuvo a punto también de ser expulsado de su banca, pero bueno, Bordón finalmente decidió renunciar por propia cuenta, por eso no se creó ningún antecedente con respecto a esta posibilidad de expulsar a algún miembro del cuerpo, especialmente teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones que se hacen con respecto a la Constitución Nacional. Sí, tal cual. Ahora, el bloque justicialista estaría facultado para expulsar a una senadora por algo, qué sé yo, no cometió un delito, digamos. Y bueno, justamente ahí es donde empieza a pesar cualquier tipo de interpretación que se haga de la Constitución, porque dice bien claramente que los senadores pertenecen dos al bloque mayoritario y uno al bloque minoritario. La interpretación que harían entonces los senadores justicialistas es que la banca pertenece al partido, al bloque mayoritario, y no a la provincia. No específicamente a la senadora. No es una banca personal, sino que pertenece al partido justicialista. Por eso, bueno, estaría dentro de los senadores justicialistas la idea de separarla del cuerpo. De todas maneras, también es otro tema que muy difícilmente prospere, siempre teniendo en cuenta que faltan aproximadamente 5 meses para las elecciones, y como les decía, cualquier tema puede tener un impacto negativo para lo que hace a los votos que está buscando el partido justicialista. Che, Leandro, suponete que el PJ decida separarla del bloque a la senadora, ¿no? Ajá. Después, para que las, o sea, ¿la senadora puede seguir siendo senadora, o todo el Senado tiene que decir, bueno, está bien, si el PJ no la quiere, entonces no puede ser senadora y chau? Y el problema es que casi todo el Senado es el PJ. Más de un 60%, casi un 70% de las bancas. Tenillas son. Por eso la decisión la toma el cuerpo de senadores justicialistas en su conjunto, ya la decisión es casi un hecho. Bueno. Le voy a decir que, pasando acá a la Cámara Baja, hoy hay una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde los diputados justicialistas van a impulsar la creación de un plan único de emergencia y desarrollo social, que en principio tiene como principal destino la lucha contra la pobreza y la creación de trabajo. Y también, aunque te suene, bueno, ya conocido, se va a impulsar la creación de un programa alimentario nacional. No. Sí, exactamente, así se llama. Es Programa Alimentario Nacional. ¿Te suena? 248 bis, más o menos. Más o menos. Ah, está bien. Creo que me quedo corta con el 248. Sí, sí. Puede ser, habría que buscar antecedentes. Bueno. Y quien se hace presente hoy aquí en la Cámara Baja, más específicamente en la Comisión de Asuntos Municipales, va a ser el secretario de Hacienda del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, Adalberto Rodríguez Giavarini, quien va a explicar su posición con respecto a la coparticipación federal. Asegura Giavarini en que es muy poco el dinero que recibe la Ciudad de Buenos Aires haciendo una proporción con el dinero que aporta. Asegura que la Ciudad de Buenos Aires está aportando alrededor de 8.500 millones de dólares al año a la coparticipación federal, mientras que recibe tan solo 157. Saben que, bueno, uno de los principales problemas que tiene actualmente el gobierno de la Rúa es la parte económica, porque aseguran haber recibido el gobierno con un déficit muy importante. Por eso, cada peso que puede ingresar a las arcas de la Ciudad de Buenos Aires son más que importantes. Bueno, pero eso se llama solidaridad. Sí, ¿no? Sí, me parece, va. ¿Qué sé yo? Pero parece que para la solidaridad van a esperar un par de añitos, porque sí, no cierran las cuentas. Che, Leandro, mira, Dátilo no está, pero ya que estamos, te pregunto yo qué pasó con Verónica Torras. Y estamos ahí a la espera, te digo. Estás ahí a la espera. Bueno, de yo no te... De todas maneras, las gestiones, no te puedo decir que vienen avanzadas, pero bueno, pasito a pasito van logrando su objetivo. Está bien, igual hoy tenés descanso, ¿viste? Yo no te aprieto con ese tema. Está bien. Bueno. Muchas gracias, Sofía. Veo que te han abandonado y te han dejado sola. Viste, me han abandonado. ¿Qué va a ser? Pero pasó? No importa, yo hay me la banco, ¿eh? Hay otro que los martes 13 no se anima a salir. Ah, ¿será? Puede ser. Bueno, puede ser. ¿No preguntaste? No, no. Este, ¿no le ha pasado caso, algo? Ya que estás investigando, podrías investigar vos también qué es lo que le pasó a Gabriel Dátilo, ¿no? Es cierto. Además, si le sucedió algo, estaría corroborando la famosa teoría de la mala suerte. Claro, imagínate. Bueno, esperemos que noche. No, no. No. Bueno, Leandro, ¿nos encontramos mañana? Te mando un beso muy grande, un beso para todos y nos estamos encontrando mañana. Dale. Hasta luego. Chau. En nuestro vocabulario, las palabras derecha e izquierda tienen varios significados. Hacer las cosas por derecha es hacerlas respetando la ley. Hacer las cosas por izquierda significa hacer trampa. En español antiguo, derecha se decía diestra, lo que quiere decir también hábil. En cambio, izquierda se dice siniestra, que quiere decir algo que provoca miedo. El uso de las palabras izquierda y derecha en el lenguaje político data de la Francia revolucionaria, cuando en una asamblea los partidarios de la monarquía se sentaron a la derecha y los defensores... Faltan 24 minutos para las 9 de la mañana. Dábamos cuenta en los títulos y bueno, todo el mundo lo pudo ver de la toma del puente de la Noria en el día de ayer. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Tartagal y General Mosconi. Hace poco tuvimos lo de Cutralcó. Para hablar de todos estos temas, estamos comunicados con el secretario general de la presidencia, Alberto Coan. Coan, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Leía hoy en los diarios, tengo enfrente en este momento página 12, que dice, por ejemplo, el secretario general de la presidencia, Alberto Coan, se comprometió a monitorear el cumplimiento de un programa de reactivación laboral para Cutralcó y Plaza Huincul, y que el ministro del Interior, Carlos Corach, acordó con empresas petroleras un plan de inversión para la zona de Tartagal. ¿Esto es así? Bueno, no me he comprometido a monitorear nada. Lo que estoy haciendo es siguiendo lo que es el tema de la solución para zonas que como Cutralcó y Huincul necesitan una atención de todos, pero creo que esto es responsabilidad de la provincia y del gobierno nacional en cuanto a seguir adelante con esto, que es replantear la economía de una región. En otras zonas parecidas de Río Negro, por ejemplo, el gobierno de la provincia reinvirtió parte de las regalías en la reconversión, y bueno, hoy en día esas zonas son agrícolas, el petróleo está donde el petróleo quiere y no donde uno quiere, así que todos estamos trabajando para la solución de este tema. Lo mismo es en Tartagal, entendemos de que debe haber seguramente situaciones concretas, productos de que la actividad petrolera se ha movido de lugar y no hay a veces oportunidad de trabajo en esa zona. Bueno, hay que tratar de ver si se pueden crear posibilidades de trabajo en esa zona o ofrecer posibilidades a la gente para que vaya a trabajar a otro lado. Uh-huh. Así que en eso se está trabajando. Pero no tiene... Yo creo que hay que tener cuidado en vincular todos los temas. Ahí lo escuchaba usted hablar del tema del puente de la Noria. Sí. Eso es un grupo de gente que no tiene nada que ver con ningún reclamo que no sea simplemente alterar el orden. ¿Por qué? Entonces, y bueno, porque tenemos que diferenciar lo que es un acto fuera de la ley de un legítimo reclamo. El legítimo reclamo de la gente que quiere trabajar es una cosa. Cortar una ruta, cortar un puente, es un acto fuera de la ley. ¿Pero qué tiene que ver eso con el reclamo? Digo, la gente que corta la ruta o que corta un puente también está haciendo un reclamo. Sí, bueno, pero está actuando fuera de la ley y afectando los derechos de otros. Eso sería como si alguien le ocupara a usted la radio para hacer una proclama o hacer un reclamo. Creo que estaría afectando su derecho. Sí, lo que pasa es que una ruta o un puente es un lugar público. No, pero ¿cómo un lugar público? Pero donde todos también necesitamos que los camiones pasen por ahí, porque mientras se cortaba la ruta en Cutralcó y en Huincul, no le llegaban los alimentos a San Martín de los Andes, a Junín de los Andes, a Bariloche. Mientras se está cortando la ruta en Tartagal, para muchísimos camiones y se está perdiendo mercadería que afecta a productores de otras zonas. Sí, entonces, Juan, pero eso es responsabilidad de los que cortaron la ruta o de las causas que hacen que esa gente corte la ruta. No hay ninguna causa que haga que alguien pueda estar fuera de la ley. Y yo creo que es obligación de todos nosotros separar lo que es un reclamo por trabajo, por mejores condiciones de vida, de lo que es un acto fuera de la ley. Sí, bueno, de todas maneras, me parece que la diferencia está en todo caso en si un reclamo es un reclamo o es un delito. Digo, el reclamo no me parece que sea un delito. Es que hay formas de reclamar, por eso mismo uno no cuestiona el derecho de huelga, es un derecho previsto en la Constitución. Hasta la marcha pacífica es un derecho previsto, que no hay por qué, digamos, no está fuera de la ley. Cortar una ruta nacional es un hecho fuera de ley, es un delito, eso es lo que creo que todos tenemos que entender. Porque si no estaríamos justificando cualquier delito simplemente porque aparentaría ser un reclamo. Sí, de todo, bueno, qué sé yo, discrepo en ese sentido en el... Pero cómo va, es que ahí vamos a tener que empezar a tener conciencia, sí, de que la ley y el sistema están para proteger los derechos de los que protestan y también los derechos de los que quieren trabajar. Sí, también la ley dice que todos tenemos derecho a trabajar y todos tenemos derecho a educarnos y todos tenemos derecho a la salud, y sin embargo esta gente se está quedando muy afuera de todos esos derechos. Pero no, esta gente también tiene que ver usted los orígenes de esto, porque muchas veces también se habla sin conocer. YPF ha pagado durante más de un año y medio el sueldo y le ha dado cursos de reentrenamiento a la gente que ha quedado afuera. Uh-huh. A muchos le han pagado indemnizaciones de hasta 40.000 pesos. Uh-huh. Y muchos están trabajando en empresas subsidiarias. Uh-huh. Entonces el tema no pasa porque no ha habido, se la ha dejado de un día para otro afuera. Lo importante que tenemos que hacer nosotros es reencauzar a esa gente que a veces después de 2 años de cobrar un sueldo y de recibir un curso, a veces no sabe para dónde ir o qué hacer. Pero no se ha dejado la gente abandonada. Pero entonces, digamos, si después de 2 años esta gente no sabe, no puede o no tiene a dónde ir, quiere decir que hay algo que falló en el medio. Bueno, por eso mismo uno lo que tiene que hacer es ayudar a prevenir estas situaciones. Por eso mismo también uno piensa de que muchas de las regalías que se reciben en concepto de regalía petrolera tienen que ser reinvertidas también en la reconversión económica de las regiones que han, en definitiva, han puesto el petróleo en su momento para que a las provincias le llegue la regalía. Uh-huh. ¿Y eso se monitorea desde el gobierno nacional? Digo, ¿hay posibilidad de que eso exista? Sí, se monitorea, pero este es un sistema federal, uh-huh, donde cada provincia, y más a partir del año 91, recibe en forma automática los fondos que le corresponden, ya sea por coparticipación o por regalía. Así que al ser un gobierno federal, después la decisión de la utilización de los fondos queda a cargo de la provincia. Uh-huh. Juan, el gobierno nacional, bueno, calculo yo que debe hacer estudios de las situaciones, además de que cada provincia tiene la facultad y en todo caso la obligación de tomar las decisiones para sus pobladores. El gobierno nacional hace estudios de cómo está la situación económica, social, etcétera, en todo el país, ¿no? Permanentemente se hacen esos estudios, uh-huh, se hace un seguimiento y, bueno, también se toman las medidas que hay que tomar en las zonas que más lo necesitan. Uh-huh. ¿Y no hay manera entonces de prevenir estos estados extremos, podríamos decir, de pobreza y de reclamo de la gente? Bueno, pero le vuelvo a repetir cuál es el sistema. Hoy en día está todo, prácticamente todo descentralizado. Todos los fondos, los programas, el FONAVI, la coparticipación, las regalías, hasta los programas de asistencia, los manejan directamente las provincias. Uno lo que puede hacer es prevenir situaciones, lo que tiene que hacer es prevenir situaciones. Por eso digo. En muchos casos se hace y en otros casos surge este tipo de cosas, pero le vuelvo a repetir, la responsabilidad primaria es de quien está en forma directa en contacto, que es las provincias. Uh-huh. ¿Y cuando la provincia no se hace cargo? Bueno, no, la provincia siempre se hace cargo, lo que después, cuando a veces pasan algunos temas, todos trabajamos para la solución y no nos ponemos a buscar responsables. Nos, ajá, ponemos a buscar la solución. Está bien. Y bueno, después de la solución, sería bueno ver quién es el responsable para que no se repita, ¿no? Bueno, pero eso sí, lo hacemos en forma permanente. Pero la obligación que tenemos nosotros, en principio, es solucionar los problemas a la gente. Bueno, esperamos la solución. Entonces, Alberto Cohen, muchísimas gracias por este diálogo. Hasta luego, gracias. Adiós. Yeah. Son los minutos que faltan para las 9 de la mañana. Escuchábamos a Aretha Franklin en Arde Buenos Aires haciendo Jump to It, que vendría a ser algo así como saltá y agarralo, saltá hacia eso que estás, no sé qué, que querés, una cosa por el estilo. Algo que sí sé, que lo tengo bien en claro, es que la temperatura es de 15 grados, dos décimas, que la humedad es del 98%, que la presión es de 1016.2 hectopascales, que el cielo está nublado, que no hay viento, pero sin embargo, yo insisto con lo que dice mi papá, se va a venir un tornado, ese que estuvo por Nueva York, va a llegar hasta acá. Arde Buenos Aires. Del normal, sí, del normal, Roberto. ¿Escuchan un poco lo que está ocurriendo acá? Sí, se escucha, bueno, un griterío infernal. Córdoba y Riobamba, basta de palabras, queremos hechos. Centro de Estudiantes, Liceo 4 y Normal 1. ¿Qué significa esto, Florencia, presidenta del Centro de Estudiantes? Bueno, estamos, hicimos una sentada en protesta de este colegio que está todo destruido. Que lo pintaron en una imagen por fuera, lo pintaron todo, que está hermoso por fuera, la gente pasa y dice qué lindo, ¿por qué se quejan estos chicos? Y con la una consigna pusimos limpio por fuera, destruido por dentro. Adentro puedes estar caminando, te puedes caer en un pozo, ¿cómo se llama? Pico de madera que te puedes caer, no te digas que le cayó un chico ladrillo, casi más se le pega en la cabeza de una pared. agujeros que separan divisiones y divisiones, que no, estás hablando en la clase y se comunica una clase con la otra. Baño en la parte vieja, que se comparten los profesores, los preceptores, todos los alumnos. No sé, es un peligro que estamos hartos. Estamos hartos de protestas, hartos de palabras, promesas y promesas. Entonces, ayer vino Sanguinetti, porque enteramos que iba a salir Ciudad Rosario esta sentada. Entonces Sanguinetti nos dijo, sí, vamos a arreglarlo. Estamos hartos. Yo le dije así, le dijimos a Sanguinetti. Hasta que no, digamos, algo concreto, un hecho, vamos a seguir de presión, vamos a dejar de presionar. Bueno, entonces acá ven a todos los estudiantes que estamos luchando por esto, que nos den algo de bola y poder estudiar en un lugar digno. ¿Después de esta sentada qué? Después de nada vamos a esperar un día así y decir, vamos a seguir, no vamos a parar. Gracias. Florencia, presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 4, nos hablaba de por qué está sentada acá en Córdoba y Riobamba. La sentada, evidentemente, por el deterioro que hay en la educación y en los presupuestos, concretamente, ¿no? Roberto, dos cosas. Primero, ¿se sabe de qué año? Porque digo, alguno por ahí no, capaz que no pasó por Córdoba y Riobamba, pero para ilustrar, ¿de qué año es ese colegio? ¿Este colegio de qué año? Sí. Pues lo tendríamos que averiguar. Espera, ¿sabes de qué año es el colegio? 1700, fines del 1700. Está bien, ya con que sea de 1700 es un dato, digamos, ¿no? Fines del 1700. Te cuento que hay un cartel al frente del colegio que dice Dirección Nacional de Arquitectura y Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El colegio por fuera, si vos lo ves, está todo pintadito y arreglado a nuevo. Uh-huh. Pero por dentro es un desastre total. Vos entrás, cruzás la puerta de entrada y ya te das cuenta que adentro es un desastre, eso que decía la chica, ¿no? Que se caen techos, que caen piedras, que comparten los baños. Y ahí no están haciendo nada porque aparentemente no llegan los fondos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero ¿sabés de qué me estoy acordando, Roberto? Decime. Obviamente, sin desmérito, digamos, por lo que se hace por otra parte. Me estoy preguntando cuánto le está saliendo al gobierno de la ciudad o al gobierno nacional, supongo que el de la ciudad es el que lo está pagando, la refacción, la restauración del antiguo edificio de la prensa. Ahí se está haciendo un trabajo, pero te digo realmente de artesano hormiguita. Están restaurando milímetro cuadrado por milímetro cuadrado. ¿Cuánto le saldrá eso? Mira, no tenemos datos, pero por ahí seguramente arreglarían varios colegios, ¿no? Tal cual. Claro, acá te digo, hay parte, la responsabilidad es, no cabe duda, que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero las obras y el comienzo de las obras fueron llevadas adelante por el Ministerio de Economía de la Nación, ¿no? Uh-huh. Y por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Bueno, a ver, soluciones para porque la educación. Estos colegios que han sido transferidos a la esfera del gobierno, siempre ocurre que los transfirieron, pero no transfirieron los presupuestos, esas cosas, y entonces, si le preguntas a la Nación, te dicen que la culpa la tiene el gobierno de la ciudad. Le preguntas al gobierno, dicen que no le dieron el presupuesto a la Nación. Pero mientras tanto, los estudiantes que estudian en unas condiciones deplorables. Roberto, muchas gracias. Hasta luego, Sofía. Hasta luego. Todos tenemos cara y señal. Los que estamos viviendo, los ya vividos y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas. Y creen que la señal es más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Así como se reconoce a la tribu por su señal. En el 88.7. Faltan 5 minutos antes de que se nos muera el Atencione. Decía que faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Hablábamos recién con el secretario general de la presidencia, Alberto Cohen, sobre lo que está pasando en diferentes puntos del país, pero que se puede en realidad extender hacia casi todo el país a lo largo y a lo ancho. Y uno de esos temas era el reclamo de la gente de Tartagal, General Mosconi, Ahora se ha sumado una localidad más en la provincia de Salta. Para continuar con este reclamo, nosotros también estamos comunicados con Ramón Usinaga, que es miembro de la Comisión de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, de Salta. Usinaga, muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero quisiéramos saber, ¿usted está viniendo desde Salta en estas horas? ¿Estuvo llegando? Anoche llegamos quedamos con. Ajá. ¿Cuál es la situación en este momento allá? La situación allá es tremenda, digamos, ¿no? Porque la gente, el pueblo, digamos, está pidiendo una cosa que es justa para ellos. Usinaga, una cosita, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Sí. Muchas gracias. Digo que la gente del norte están luchando por una cosa que es justa para ellos, porque no tienen trabajo en el norte. Se cerraron a Beto, se le pidieron a gente de YPF y se lo indemnizó. Pero con la indemnización no van a vivir toda la vida. Necesitan el trabajo, continuar trabajando para el día de mañana poderse jubilar como la gente, ¿no es cierto? No como hacen estos políticos de turno, que muchas veces se jubilan, no sé, con las tremendas jubilaciones, ¿no? Mientras que hay gente que gana la miseria, digamos, ¿no? Sí, Usinaga, antes de la privatización de YPF, antes de que YPF se retirara de la zona, sí. ¿Usted tiene conocimiento de que se haya hecho algún tipo de estudio para ver qué impacto iba a tener este retiro en la población? Mire, yo creo que nadie hizo, no pensaron, digamos, ¿no? En el norte que privatizando se podía crear ¿cómo puede decir? Un pueblo habitó que con solo cobrar esa indemnización se dura un tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando se le acaba la plata y no consigue trabajo, la gente empieza a irse de los pueblos y esos pueblos empiezan a quedar fantasma, digamos, ¿no? Como hay parte de Vespucio, que es un pueblo también de ahí, que quedó, digamos, la gente que queda ahí porque adquiere su tierra, ¿no? Pero con eso no se vive. Sería el trabajo. Que la gente de gobierno se tiene que acordar que existe el norte. ¿Ah? Porque acá cuando se hace campaña política, se promete todo, pero después se olvidan que existe la gente, esa gente del norte que le da los votos a ellos, se olvidan. Usinaga, sí. En las últimas horas sabemos que se acordó un encuentro entre dos ministros del gobierno de Salta y los pobladores, la gente que está reclamando. ¿Ustedes conocen cuál es la posición los reclamos de la gente de Salta? Ya sabemos cuáles son. ¿Ustedes conocen cuál es la posición desde el gobierno provincial? El gobierno provincial, ¿no? Ellos van a llevar en su paquete, esto que nos mandó el Romero, le manda esto, puentes de trabajo para mil personas, que son transitorios. O sea que van a trabajar, pongámosle, le van a dar un contrato por 3 o 6 meses y después vuelve la gente a lo mismo. O sea que le dan transitoriamente, le van a dar una respuesta. Por eso le digo, de acá un tiempo van a volver. Si no se crean fuentes de trabajo, en verdad, digamos, ¿no es cierto? Que sean a largo plazo, no sé de qué sirve que el gobierno vaya y le prometa a la gente que le va a haber trabajo. Si va a ser para un par de meses nomás. Yo le quiero decir, hablando del tema este, a mí me dejaron sin trabajo acá en la provincia. Nosotros no nos respetaron, visto que somos miembros de comisión y nada, ¿no? Me dejaron sin trabajo. Yo tengo soy padre de 7 hijos. Estoy cobrando una indemnización de 154 pesos. Me hicieron la indemnización. Yo tenía que estar cobrando. Si me indemnizaban a mí en todo momento, yo cobraba 1.540. Pero como son vivos los gobiernos, me hacen en 10 meses. Claro. Cobertura. Sin cobertura, ¿no es cierto?, de obra social. O sea, me pasa una cosa hoy en el día, mi familia se tiene que arreglar como sea, con 154 pesos. Usinaga, bueno, como usted decía, no se puede despedir a los delegados, a los miembros de las comisiones internas de los lugares de trabajo. Me imagino que le va a hacer juicio al Estado, ¿no? Ya está todo en camino, gracias a Dios. Bueno, esperemos que saquemos un buen resultado de esto, porque allá hablaba, perdón, ¿no? Sí, sí. De la conversación. Hablando del norte, hablaba, digo, que usted, la gente del norte agarró coraje. Porque nosotros acá en Salta dejaron 5.000 personas, ¿sí? Y no hicimos nada, nada. O sea que este gobierno nos barrió, como barrió, ha visto una basura. Y no somos basura nosotros, somos el ser humano, que tenemos familia también, que tenemos que dar de comer a nuestro hijo, mandar a la escuela y muchas cosas más. Eso duele. Lo que yo he visto en el norte estos días, es una cosa impresionante, que contarlo a usted no es lo mismo que vivirlo. La gente puesto la cabeza ahí, toda su familia lo está acompañando, el pueblo acompaña, porque lo que pasa allá es hambre, ¿eh? Hambre con pestas grandes, que el gobierno se olvidó del norte, se olvidó que hay gente allá, no es tan solo... como dicen acá, hay chiretes o matacos, no, hay gente también. Esos chiretes y matacos saben comer, lloran cuando no pueden comer. Ramón, sí. Usinaga es miembro de la Comisión de la Asociación de Trabajadores del Estado, sí, de ATE, digamos entonces, de Salta. Le agradecemos este diálogo con FM La Tribu y bueno, esperamos una solución no solamente para Salta, sino para todos los que están pasando uno de los peores momentos en toda la Argentina. Muchas gracias. Estamos con una temperatura de 16 grados dos décimas y una máxima pronosticada en 28. Esto es Arde Buenos Aires, que lo hacemos entre unas cuantas personas. En la producción Luis Pablo Giniger, en la operación técnica y musicalización Valeria Bonafede, desde el Congreso Leandro Balman, en el móvil Roberto Ruiz y Pablo Fernández Costa, y en la conducción, ahí espero no olvidarme de nadie, que no lo tengo a Dátilo acá para que me ayude a hacer memoria, ya lo dije, Leandro Balman. En la conducción entonces Gabriel Dátilo in absentia y Sofía Amoe. Nos encontramos otra vez mañana entre las 7 y las 9 mientras arde Buenos Aires. La Tribu. Un tajo. Son las 9:03, quería guardar el diario, pero no puedo, se me está como arrugando, ¿viste? El diario. Están los pajaritos. El té de boldo que me estoy tomando ahora no es el que yo había pedido. Yo le pedí a enfermera, por favor, un té de tiro para relajarme, o el té de boldo es bueno para el estómago, aunque las dos cosas son buenas en un buen momento.